lectura de este fallo? ¿Es el que esperaba? ¿Cómo lo estás percibiendo? Sí, es lo que esperábamos porque es lo que habíamos pedido. En realidad estamos satisfechos porque el tribunal receptó los planteos de la acusación, que era la solución que entendíamos justa. Obviamente que en ese momento era una visión parcial porque la defensa también dio su punto de vista. Estamos satisfechos entonces porque el tribunal entendió que los hechos, desde lo fáctico y lo jurídico, coinciden con nuestro punto de vista. Vamos a leer los fundamentos porque hay disidencias, vamos a ver qué dicen. Pero sí, obviamente estamos satisfechos con el resultado que ha tenido este proceso y contentos por las víctimas, fundamentalmente. Creo que esta sentencia tiene algo interesante, que es el reconocimiento expreso que hace el tribunal al final de las víctimas, que es inédito en un fallo judicial de este tipo. Creo que es algo, al margen de lo anterior, ese párrafo final es de destacar también. Un juicio histórico, no solamente por la cantidad de acusados, la calidad de los acusados, la cantidad de testimonios y audiencias que demandó. ¿De qué manera esto también sienta precedente en la justicia y en los procesos que se van a realizar acá en adelante? Yo creo que por lo menos los procesos en curso en Mendoza se están juzgando fuerzas de seguridad. Me parece que es muy interesante pensarlo para adelante en el resto del país. Por ejemplo, ayer en Córdoba empezó un proceso para ex magistrados. Bueno, esto evidentemente es un espejo para ese tribunal, para poder ellos evaluar cómo van a resolver. Y lo interesante de acá es que lo que se investiga es un aparato. Hay antecedentes de condena a jueces, pero por hechos puntuales y aislados. Acá se juzgó a un aparato y se lo sancionó de la misma forma. Los cuatro magistrados tienen la misma pena. Creo que eso es interesante. Vamos a esperar los fundamentos para leerlo, que es la parte más jugosa.